Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 5 de enero del 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el apagón analógico, el aumento del precio del gas LP, ingresa Puebla a la denominación de origen del mezcal, los 5 peores emprendedores del 2015, los ganadores y perdedores del 2015, la baja de impuestos en Argentina y los sectores que más generarán empleos en 2016. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo a Florida. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En economía nacional, México, primer país en América Latina en apagar TV analógica. México dio un paso importante el pasado 31 de diciembre en el proceso de reconversión digital, con lo que se convierte en el primer país en América Latina en apagar completamente las señales de televisión analógica. Es así que 537 estaciones y 536 equipos complementarios concluyeron sus transmisiones analógicas el pasado 31 de diciembre, con lo que se logra la transición digital el 100% de la población atendida en el país. De esta forma, se cumplió el objetivo de la transición a la televisión digital terrestre, que es la liberación del espectro de la banda de 700 MHz, que será utilizada para la creación de la red compartida que llevará más y mejores servicios de telefonía e internet móvil a poblaciones, en particular aquellas que hoy carecen de estos servicios. La conclusión del programa de televisión digital terrestre representa la transición digital más exitosa a nivel mundial, debido a que México es el único país que ha apoyado a la población de escasos recursos mediante la entrega de televisores, con lo que se benefició alrededor de uno de cada tres hogares. En su portal de internet, el Instituto Federal de Telecomunicaciones explica que este servicio permitirá recibir una mejor calidad de imagen y sonido, además de más canales, más programas y servicios interactivos, así como servicios orientados a las personas con debilidad auditiva o visual. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, México será el primer país en América Latina que apagará completamente las señales de televisión analógica. En otras noticias, aumenta precio de gas LP. En este mes de enero costará 14.53 pesos por kilo en el Distrito Federal. En el primer mes de 2016, el gas licuado de petróleo en el Distrito Federal y en algunos municipios de los estados de México e Hidalgo costará 14 pesos con 53 centavos por kilogramo, lo que implica un aumento de 39 centavos respecto al precio que se mantuvo durante el 2015. Así, el tanque de 20 kilogramos de gas LP en esta zona costará 290 pesos con 60 centavos en el primer mes de 2016. El precio más alto del energético en el país será de 16 pesos con 56 centavos por kilogramo en las regiones 9 y 145, que incluyen algunos municipios de Baja California Sur y Quintana Roo. Por el contrario, el menor precio del combustible es de 14.34 pesos. Se encuentra en la zona 44, que contempla algunas localidades de Tamaulipas. Siguiendo con información nacional, arrancará 2016 con baja de luz. Las tarifas de luz para los hogares mexicanos disminuirán 2% a partir del 1 de enero de 2016, con respecto a lo que se cobró durante diciembre. Esto luego de que Hacienda fuera autorizada por el Ejecutivo Federal para determinar las tarifas de electricidad de los consumidores domésticos. De acuerdo con información de la CFE, el costo de generación de las principales tecnologías se redujo en casi 50% en los últimos 3 años, lo que posibilitó las disminuciones en las tarifas de luz, en beneficio de los consumidores. Y en información estatal, ingresa Puebla a la denominación de origen del mezcal. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aprobó la inclusión de Puebla y 115 de sus municipios en la denominación de origen del mezcal, dio a conocer Pedro Ramírez Huerta, presidente de la Asociación de Destiladores Poblanos. El objetivo de dicha denominación es destacar que un producto, al ser originario de una región en específico y por las costumbres de producción o transformación de sus habitantes, tiene características y reputación que lo distinguen. Recordó que tras dicho reconocimiento, que ya incluía a los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitará la modificación del registro para reconocer y proteger en el extranjero al mezcal poblano. Con la denominación de origen, esperamos que más campesinos se animen a producir mezcal, ya que una de las ventajas de Puebla es que hay climas adecuados para lograrlo, en lugar de solo sembrar maíz y frijol, indicó el presidente de la Asociación de Destiladores Poblanos. Y en economía emprendedora, los 5 peores emprendedores de 2015. Emprender no es cosa fácil, y sí, la mejor manera de aprender de negocios es a través de la experiencia. Pero poner atención al panorama real te puede dar una gran idea de qué puede funcionar y lo que no. En quinto lugar tenemos a Ellen Pau, ex directora ejecutiva de Reddit. El reinado de Pau como jefa interina del popular sitio social fue breve. En 8 meses logró destacar en 2 cosas. En primer lugar, demostrar su enorme falta de entendimiento y 2, alinear a toda la comunidad Reddit. Definitivamente, Pau tiene que aprender que el negocio no solo se trata de ella, sino de servir a los clientes. En cuarto lugar tenemos a Tony Hieff, fundador y CEO de Zappos. Después de haber hecho crecer el retailer a $1,000,000,000 y haberlo vendido a Amazon, Tony ha estado experimentando estructuras débiles de manejo. El año pasado cambió a una forma controversial de organización en donde no existen los títulos, llamada holocracia. El 14% de la empresa ya renunció, mientras que los demás están intentando entender cuál es su paga y de qué se tratan sus trabajos. En tercer lugar tenemos a Gurbash Chahal, fundador y CEO de Gravity 4. Después de haber enfrentado 2 cargos por violencia doméstica y haber sido despedido de la compañía Ryan One, el narcisista emprendedor en serie está de vuelta con un arresto, acoso y discriminación de género. En segundo lugar tenemos a Maren Kate Donovan, CEO de Sirtual. Esta startup virtual lo estaba haciendo increíblemente bien hasta que intentó convertir a cientos de trabajadores freelance a empleados de tiempo completo. Ahí fue cuando todo se estrelló. La razón número uno por la cual los negocios fracasan es porque se quedan sin dinero. Todo CEO debe entender las finanzas de su negocio. Y en primer lugar tenemos a Elizabeth Holmes, fundadora y CEO de Theranos. Hoy en día, la compañía tiene un valor estimado de $9,000,000,000 y ofrece sus servicios directamente a sus consumidores en Walgreens, en Arizona y California. No obstante, The Wall Street Journal cuestionó en primera página la eficacia de Holmes en un caso clásico de una expectativa muy alta que no fue cumplida por la directora. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Dance the Night Away. Regresamos a Eco Noticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos a Econoticias y en Economía Internacional. Ganadores y perdedores económicos de 2015. Cuando se calculen las cifras finales, 2015 probablemente contará como otro año decepcionante para el crecimiento global. El desempeño fue débil a pesar de que los bancos centrales continuaron inyectando liquidez. Los precios del petróleo se desplomaron de nuevo y la inflación fue moderada. Pero aquí te presentamos algunos de los países que desempeñaron en 2015. Entre las economías desarrolladas, los países europeos más pequeños estuvieron en los que registraron un mejor desempeño. La economía de Irlanda creció en 7% en el tercer trimestre, más rápido que China, y muy superior al crecimiento del 1.6% de la zona euro en el mismo periodo. En cambio, el panorama fue más moderado en Finlandia. El miembro ubicado más al norte de la zona euro, quien fuera uno de los críticos más francos de Grecia durante las negociaciones de rescate financiero por las crisis, está sufriendo debido a las dificultades que enfrentan los principales sectores reales como las papeleras y la electrónica de consumo. En los mercados emergentes, quienes más destacaron fueron Vietnam y Tanzania, y a la espera está China. Incluso tras el desplome de 5 billones de dólares en el mercado bursátil y lo que se inclina hacia el ritmo de crecimiento más lento en 25 años, el avance del Producto Interno Total de China se mantiene relativamente sólido en comparación con sus pares. La economía de la India también creció más rápido de lo previsto en el tercer trimestre, cuando el PIB aumentó en un 7.4% interanual, después de haber registrado un aumento de 7% en el trimestre anterior. Entre los países que registraron el peor desempeño se incluyen los sospechosos de siempre. Rusia está en camino a experimentar su desplome más largo en 2 décadas por los precios más bajos del petróleo. Brasil se ha visto acosado por la caída de los productos básicos, la agitación política, un escándalo de corrupción y el incremento del déficit presupuestario. Goldman Sachs advirtió que el país está hundiéndose en una total depresión. Siguiendo con la economía internacional, Argentina baja impuestos para impulsar producción de autos. Argentina dispuso una reducción en los impuestos internos para los automóviles nuevos con el fin de favorecer e impulsar la producción nacional, dijo el ministro de Producción Francisco Cabrera. Para automóviles la tasa será de 10% para los vehículos que superan los 350 mil pesos y de 20% para los vehículos de lujo que superen los 800 mil pesos. En la actualidad, los vehículos de alta gama pagaban un impuesto del 50%. Estamos eliminando trabas y distorsiones que limitaron la inversión, con el propósito de generar más y mejores empleos, dijo Cabrera a periodistas. Agregó que el sector anticipó inversiones por 3.800 millones de dólares hacia 2017, porque hay confianza en la capacidad productiva del país que está despertando. Las embarcaciones tendrían una tasa del 10% cuando superen el valor de 400 mil pesos. La medida tiene una vigencia de 6 meses con el objetivo de analizar el comportamiento del sector, supervisar los niveles de importación y realizar las modificaciones que se consideren necesarias en favor de la industria nacional y el empleo, dijo el Ministerio de Producción. Y en la última noticia, ¿cuáles son los sectores que generarán más empleo en 2016? Los sectores de comunicaciones, transportes, servicios y manufactura son los que mayores expectativas tienen para la generación de empleos durante el primer trimestre de 2016, revela en su reporte prospectivo Manpower Group. Con base en la encuesta de expectativas de empleo, la firma especializada en recursos humanos y reclutamiento de personal precisa que el sector de comunicaciones y transportes muestra una expectativa neta de empleo para enero, febrero y marzo de este año, con 16%. En el análisis de las tendencias, el director comercial de Manpower Group México, Héctor Márquez, atribuyó el pronóstico de empleo en el sector comunicaciones y transportes, debido a una mayor inversión y liberación del sector a partir de la reforma en la materia. También señaló que en lo que respecta al sector manufactura, se mantiene como uno de los más importantes en el tema de generación de empleo, sobre todo en las industrias automotriz y aeroespacial, donde existe una gran demanda de perfiles técnicos especializados. En el citado reporte, la firma pondera que en general la expectativa de empleo, con ajuste estacional para el primer trimestre de 2016, es más favorable para la zona norte del país, con más de 16%, seguida de las regiones occidente y noreste, con más de 15% cada una. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el jueves 7 de enero a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Conoeconomía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Regresamos a Econoticias con Conoeconomía por Radio y TV3, la radio que te proyecta.